al despertar amándote, amándote, amándote. Y a bailar, a bailar, a bailar con la nueva sensación tropical. Al despertar amándote, amándote, amándote. Junto a ti, mi amor, qué feliz que soy. Junto a ti, mi amor, qué bien vivo yo. Junto a ti, mi amor.